Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Bien, Jaime, afortunadamente. Es que Nicolás es muy rogado. Desde por la mañana le estoy hablando y no me contesta. No, está ahí estado, no se imaginan la cantidad de vainas en las que han dado. ¿Pero cuáles son? Es que yo no me imagino. Mucha vaina, amigo. Una, aunque sea una. Exámenes médicos. Otra vez está peor que el troller, güey. Perdón. Pero fíjese. Y que Michelle. Yo vino. ¿También estás en exámenes médicos? No, yo ya me rendí. ¿Ante? La enfermedad y los médicos. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? Algo de lo que algo de lo que hubieras preferido no haberte enterado. Bueno, vamos a esperar eso. En ese tema, yo creo que no. Digo que uno se enteraba de todo al final, pero bueno. A ver, ¿le damos tweets? Sí, me parece, dele. ¿Cuál era peor? Hubiera sido mejor en el momento. Claro, al final ¿pensabas que Nicolás calificaba los tweets con rigor? Hasta que supe que usa el mismo criterio que el VAR. O sea, ninguno. No tan. Bueno, vamos a poner el 0-1. De la verdadera personalidad de Pacheco. Esa de buena. Cámaras que destapó Jaime, no, Jaime no, mi papá. ¿Y cómo se fabrica la gelatina? Se arruinó mi niñez, no, tarico. Bueno, 5-4. Toda mi infancia me dijeron que el jugo de naranja se recibe exprimido lo mejor. Hasta que supe que tiene más azúcar que un refresco. Es mejor que un refresco, brother, créemelo. Es que pues la fruta es con azúcar. Sí, lo que pasa pero es que natural. No, pero ahora sí recomiendan es que la fruta se coma directamente, ¿no? Que no así se siempre, vuelva jugo. Nunca jugo porque es pura azúcar. Pero nosotros crecimos con el jugo, era lo más sano que había. Y mira el resultado. Y el jugo que crecimos era una porquería. Bueno, no era recién exprimido. Jugos Canary. Eso. La familia Gutiérrez. Era el Sun Tang. Claro. Tang. No, no, no, mire. No, pero pues, estamos hablando de jugos, pero ya lo otro es. Bueno, pero eso era como el 20, póngale. Ya había pasado la quincena para el 20, llegaba el zumo, el Tang. Bueno, sigamos. Jorge Ernesto Zuluaga, siempre será muy doloroso enterarse de la infidelidad de una pareja. Pero es la liberación, abrir los ojos. Y hasta un regalo cuando llega una mujer valiosa en vida. 0-1, qué perdedor. Pero no, 0-1. Que los palmitos de cangrejo ni son palmitos ni son cangrejos. Sí, totalmente. ¿Qué edad lo tienes hacen? Tú, brother. Pero es buena, tiene toda la razón. Pero es inmundo esa vaina. Pero en un momento dado sí se decía cangrejo, en el sushi decían cangrejo, hasta que les tocó poner imitación cangrejo. Exacto, sí. No han puesto eso. Siguen siendo palmitos de cangrejo. Lo que pasa es que los restaurantes serios ponen cangrejo de verdad. Uno de los manjares más ricos del mundo es el snow crab de Japón. Pero ¿para qué hablamos de eso? Sí. O sea, eso es hablar solo yo. Entonces, ¿ah? Que hay mucha calle y pocas millas. Está bien. En saber snow crabs, cero calle, solo millas. De los devaneos lésbicos de mi suegra con su cuñada, ¿no, Tani? Vamos, uy, vamos a ponerle 5-4. Cuando me puse como Jorge el Curioso a revisar el celular de mi exnovia, revisé todas las redes y hasta las rutas, encontrándome con 2 idas a motel por semana y conversaciones de carácter sexual con más de uno. Conocí a más chorizos que baño del estadio. No. Nota, Nico. 5-8. Eso es un nivel de guachada. Jorge el Curioso. De ponerse a revisar. Jorge el Curioso. Me gusta. ¿Quién es Jorge el Curioso? Es una caricatura. Curious George, sí. Es una claro, caricatura. Curious George. Es película. Sí, que es un miquito. Es un mico, sí. Sí. Que mis papás me mandaban a la tienda a hacer compras solo para copular. Que Nicolás conozca de atrás a Michelle, polémica afirmación. Pues es que somos viejos conocidos. 8. Triste final de Santiago Amor y Martín de Francisco. ¿Y en qué terminaron? ¿Matándose? Es que no sé. No, no sé, nunca supe. Que mi ex es gay. Tanto tiempo desperdiciado y tanto daño propio por una persona que jamás me iba a ver como pareja. 18, Jessica sí, Murcia. Claro. ¿Cómo le prendió hoy, brother? No, sí, eso es muy fiel bueno. Fiel oyente. Aunque según Michelle ayer decía que todas las mujeres se dan cuenta si la pareja es gay inmediatamente. Ah, sí. No, yo no dije. Yo estoy en desacuerdo. ¿Qué? Claro. Totalmente no, pero yo en desacuerdo. Yo no dije que todas, o sea, ha pasado que se cola uno que otro. Pero según tú. No, yo no dije que todas. Se cuela. No, pero en este caso sí puede secola. Secola es muy delicado. Secola es más asertivo, sí. Más pues, cercano, ¿no? Va muy afín con el momento. Bueno, listo. ¿Qué más, Emilio? Bien, ¿cómo va todo? Pues hombre, bien. Bueno. Un poquito cansado hoy, pero pues es que a veces los días son pesados. Sí, récord. Total. Rico. Hoy me tocó trabajar mucho. Bueno. A ver, comencemos a avanzar, brother. Listo, vamos a comenzar con John Mayer y una canción que fue el primer sencillo de su disco Sub Rock, que salió en el 2021, pero curiosamente esta canción salió mucho antes que el disco, salió 3 años antes, 2018. Esto se llama New Light. En los originales, notas tristes, males. Bueno, no llore, hombre. Bueno. Bueno. ¿Pero por qué? No, pero yo acabo de leer que esto no es el calentamiento global. Ajá. The Climate Change. Climate Chai, la tercera la vencida, pero no siento reacción. Bueno, tranquilo. Es que yo no te lo hago. In the originals, the climate. Y Leonardo change. DiCaprio me pisó. No nada. Porque el cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? Al cambio climático, teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo, esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine, I don't believe it. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. No me gusta el estilo de Nico. Amarilla para Nico. ¿Por qué? Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Es muy agresivo. No me gusta, hermoso, amarilla. Es hermoso. Amarilla, pero no siento la calificación del cuello. ¿Pero por qué yo qué he hecho? No, nada, pero es que ya, es, ya es un tema de enfermedad. Tistes y tal. Y a ver, ¿dónde no está el...? Tistes. No, eso, sí. ¿Puedo dar los originales? Depende qué tan triste. No me gustó, hoy estoy sensible. Correcto. Perdón, estoy sensible. No, pero pues es que no me aguanté la vaina y me toca calificarlo. Respete un poco. No más. Es muy bueno. Es bueno, pero hoy no me gustó. ¿Qué hago? Bueno. Los oyentes lo saben como empiezan a levantarme, ¿no? A mí no me importa. No, y a mí. A los dos. Un total de 150 ballenas han muerto, Michelle. Sí. ¿Sí? Sí. Pero espera, he hecho la nota y después van a ser sacrificadas tras quedar varadas en una playa de Tasmania. No. Sí. En Tasmania es un animal divino que lo ponen feo, pero el diablito de Tasmania es un muñeco. Es bien bonito. Es bien lindo, lo vimos en Australia, Emilio. Sí, muy lindo. Los animales parecen ser falsas orcas. Y bueno, pues se van a morir todas y acaban de anunciar que van a tener que sacrificar 70 ballenas mañana. Bueno. ¿Cómo matan una ballena, Michelle? ¿Le meten una inyección en un ojo? Es que no sé. Pues no en el ojo, pero sí, es una... Pues le practican entonces la eutanasia. Pues no en el ojo, no, pero... ¿Pero cómo es? ¿En un ojo? No. ¿Dónde entonces? No. ¿En dónde es? ¿Dónde lado? Es? No. ¿Pero dónde es? ¿En no la cola? Exactamente. ¿En el hueco ese donde respiran, le meten le una el vaina? En el hueco le ponen un corcho, ¿eh? Claro. ¿Pero por qué la...? Se le salen los ojos. Sevicia, no. No, no es sevicia, pero si tú le... Si está muriéndose en la playa y no está dentro del agua, se le tapa la cosa con un corcho. Claro, es que tú no le puedes meter un tiro, eso es como que lo picara un zancudo. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué opinas de que esto tiene que ver algo con el clima en Chile? ¿Esto tiene que ver con el climate change? Pues esto no pasa, creo. Igual cada año pasa. En puede momento. Ser de la raza. No, ¿no? Te quiero decir que esto lleva 100 años pasando. Sí, claro. Pasa, siempre pasa. Lo que pasa es que ahora, con el cambio climático, etcétera, sí se pasa más seguido. Eso sí es verdad. No dice nada de eso, Michelle. Sí, no, sí, sí pasa más seguido ahora. ¿Qué? O sea, es que antes no reportaban eso porque no sabían si pasaba. Exacto. O no. Bueno, mañana pasan al papayo a 90 bebés. Bueno. O sea, mañana pasan al papayo, cada una pesa 6 toneladas, pasan, imagínate, 540 toneladas al papayo. No, pobrecitas. Pero la pregunta es, Troller, ahora sí puede investigar, por favor. ¿Cómo matan a una ballena? ¿Cómo le dan la eutanasia a una orca? Como dice Nicolás, yo le pondría un corcho grande y ya. No, eso fue Carl, no, yo dije lo del tiro, pero yo creo que eso debe ser en serio, como si lo pica un ojo. ¿Y un tiro en un ojo? No, yo dije inyección pues si hay métodos letal. Físicos. ¿De un arpón de pronto? Dice sí, que con disparos. Dice que recomiendan... Mike Nelson, inyección. Por favor. Que en la mayoría de los casos se recomienda que se administre a la ballena un barbitúrico como el pentobarbital sódico. Ah, no, eso sí es... Mata 10 el tiempo. No, hay varios. ¿Y cómo se hay lo meten? ¿Y cómo le buscan la vena a la ballena? Troller, investigador. Primero, todos los primero detalles. Se inyecta un calmante. Ay, no. Y una vez que está en estado de sopor, se le introduce en la vena una dosis mayor de anestésico a través de un catéter. Y el animal se duerme plácidamente y después su corazón dejará de latir. Es una bonita muerte, bueno. Por lo menos no es salvaje, pues. No, es con arpón. Pero no, es que, pueden ser varios. Es que lo fuerte es que son 90 al tiempo. Es que son muchas. No tienen cómo moverlas, a menos de que vaya... Drogo, por favor, sexo en el medioevo, muchas gracias. Para... Claro, porque esa fuerza... Todo, en los originales, sexo. En el medioevo. Exacto. Una época donde no existían los límites, donde la moral era muy, muy laxa y donde todo, todo, y cuando decimos todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys. Parece una telenovela de radio. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Y cuando digo mía, por supuesto. El legado sexual de nuestros maestros continúa intacto. Advierto, yo no tengo la culpa de la muerte de todas esas ballenas, porque piensan que yo soy el culpable. Claro. Listo, notas tristes de animales. ¿Quién tiene algo de animales? Yo tengo también. Imagínese que va a haber un concierto muy importante en Barranquilla este 18 de febrero. ¿Quién? No puedo decir, desgraciadamente. Ya no sé nada de farándula. ¿Pero qué tiene que ver con Shakira animales? Loba. Porque resulta tiene que... Tiene una canción llamada Loba. Dice que en el estadio metropolitano, sí. Y en el velódromo que queda al lado, sí. Empezaron a fumigar, imagínate la cantidad de gente que, o sea, tenían que fumigar eso. Yo fumigaría cuando estén las personas ahí. Claro. Pero decidieron fumigar antes. Sí. Y... había una cantidad de animales que vivían ahí. Eso es una guarida de animales. Claro, ahí hay lechuzas, ahí hay una cantidad de cosas. Gatos, pero perros. Pero es 18, 28 de febrero. Reportaron que los gatos desaparecieron. Sí, desaparecieron por las fumigaciones. Troller, no me dio el dato bien. ¿Qué día es? El 18 de febrero en Barranquilla. Ya pasó hace 3 días. No, entonces el que sigue. Hoy corrijan es a Troller, por favor, amarilla. Hoy hay concierto. Corríjalo y amarilla. Tenemos dos amarillas, una porque me disgustó una sector. Hoy. Es que la fumigada fue el 18, perdón. Fumigada le metieron a Carla ahorita. Hermano, concentradito porque, o sea, la gente se pone mal ante La fumigada fue el 18, es que no estoy enterado del concierto. La fumigada fue el 18 y, como decía Michelle, el 80% de los animales que viven ahí desaparecieron. No le creo. Y los gatos están desaparecidos. Gatos, gaticas embarazadas, todos se fueron de ahí porque... Perdón, ¿no está cantando ya? Yo creo que en unas tres horas está en el escenario. No. Bueno, listo. Listo, ¿quién tiene notas? A ver, dijo él. Cuidado, que empieza a inventar bailes y le meto la roja. No, no. Día to day. Pero era mejor que he dicho de hoy. ¿Sabes que no me gustó esa última risa amarilla? Eso fue de un horror, de un dictatorial. O sea, y cada vez que suena esa amarilla, entonces. Claro, me jodo. ¿Y si No. Fue hoy que estaba sencillo. Me gusta. Me parece de las mejores promociones que hay. Hoy no me gustó. Pero es que. Claro, eso puede pasar. El que maneja la vaina tiene derecho a estar sencillo. Sí, claro. Hágale, brother. Bueno. Aquí el asunto tiene que ver. No sé si leer la nota. Fue hoy, pero estoy sencillo. Sí, Nico. Es de hoy, por lo menos, Nico. Claro. Cabrera está haciéndole barra, Nico. No, la de Cal de hoy sí es una Santiago, payasada. Esa era roja directa, Nico, creo, ¿no? Confiamos en ti. Esa era roja directa. Eso es patadón duro. No hay confianza, Nico. No, tú puedes. Santiago Ángel, dale que tú puedes. Miren, esto ocurrió en el sur de Gales. Madre, muy lejos. Ahí ya empezamos. No, pero bueno. Y de pronto alguien abrió la puerta de su casa. Sí. Y abre. Nico. No, pero sí está mal. Pero pues es que tengo que. Pero es que es así la historia. No, le estoy recomendando que se. Es así la historia. Entonces la persona abre la puerta. Sí. Y hay un perrito blanco. Uh-huh. El perrito blanco lleva. Una gabardina puesta. Porque, claro, es el sur de Gales, ¿no? Claro. A ver, sí, como no Paddington, no que tiene gabardina. Claro, no era en Tangan, Arizona, en el sur de Gales. ¿Cómo se llama el perro? Aquí va el cuento. Entonces, en la gabardina tenía una nota. Sí. Entonces, el dueño de la casa toma la nota y la lee. Ajá. Y dice: ayúdame. Me llamo Chuchú. ¡No! Al abrir el sobre, pues obviamente las personas dijeron. Pues, ¿qué pasó? Miremos qué dice. Mi nombre es Chuchú. Sí. Tengo un año. Soy muy amigable y amable. Bueno con los niños. Necesito un nuevo hogar, ya que mi dueño no puede cuidarme y me maltrata. Por favor, ayúdenme. Cuando le quitan la gabardina al perro, la mitad de su cuerpo estaba desollada. No tenía piel. No. O sea, estaba tapando, digamos, la sangre que vertía de su cuerpo, estaba siendo tapada por la gabardina. Bueno, pues fue los Paw Patrol de los veterinarios, que es Hope Rescue, fueron hasta allá, rescataron al perro, y cuando lo llevan a la sala de cirugía, el perro tiene otra carta. Uh-huh. Tiene otra carta en un bolsillo lateral. Pero espérate, estoy confundida. O sea, le quitan la gabardina y encuentran otra carta. Otra carta, el perro tiene otra carta. Ya, ya, ya. Ajá. ¿Y qué decía la otra carta? Alérgico a la penicilina. No. De verdad. Lo operan, lo arreglan, queda muy bien y el perro ya tiene un nuevo hogar, Chuchú. Entonces, digamos que es una nota triste, pero con un final feliz. Tema del día, por favor. Algo de lo que pasó, hubieras, pasó. Algo de lo que hubieras pasó. Preferido no haberte enterado. De esta nota, por ejemplo. La vida de Chuchú. Mi papá era un escolta respetado del ejército. Le caí de sorpresa al apartamento. No me escuchó llegar y cuando entré estaba enyardado por un mancancán. No. Que le hacía goles de campo. No. Depresión de 6 años y el señor era peor de que George Clooney. Nótale. Uy, vamos a ponerle 5-8. Sí. Que el papá de la presi cucuteña. No puedo seguir. Hola, lindos. No quería enterarme de que mi Nico tiene media vida y muchos vicios, pero igual se le quiere. No, muchas gracias. Son los vicios. Claro. No, que Nico es muy flujetón. Sí. Le di un detallito en el Campín la semana pasada viendo a ese moreno que metió el gol del Medellín. Y eso saboreaba la lengua más buena. Lástima, brother. Ah, nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Sobre el aseo de ciertos actores y actrices. Le dan un sinsabor y ya uno los mira desde un punto de vista diferente. A las viejas les gusta. Del par de abortos de una exnovia que creía que era la mujer de mi vida. Qué decepción. Nota. Vamos a ponerle que será 5-4. Que el queso de cabeza no es ninguna cabeza. 0-1, ¿no? No, 5-4. Ni queso. Saber no es ni que queso, ni cabeza. Le contaron que era adoptada. Y ahora que pregunta dónde está mi mamá, le respondo, si supiera ya la hubiéramos devuelto. No tan 5-8. Y ya, eso es todo, creo que no me ha pasado nada. Emilio, how about some music? Perfecto, vamos con Barry White y un tema espectacular de su primer disco. Esta es la canción que le da nombre a ese disco, del 73, I've Got So Much To Give. Un culo desde que entró esa boba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ha cambiado el relato de la invasión rusa de Ucrania en pleno acercamiento a la Rusia de Putin. Trump y el presidente Zelensky tienen un cruce de acusaciones que amenaza el diálogo entre las partes sobre un posible proceso de paz. Ya se sabe que Trump llamó dictador a Zelensky después de haberlo señalado como si fuera el culpable de la guerra. Hágame el favor. Nunca debiste haberla comenzado. Hágame el favor. ¿Te imaginas que uno le caigan un millón de rusos y le dicen, usted debió decir qué quieren? Bueno, el ucraniano respondió, el presidente vive en una burbuja de desinformación. Trump se rió. El líder republicano le devolvió el golpe a través de su red y le dijo, dictador sin elecciones. Macron, presidente francés, y Keir Starmer, que es el primer ministro británico, se verán en Washington la próxima semana para reunirse con Trump. La invitación se conoció al término de la segunda minicumbre europea que le hicieron por videollamada. La pregunta es, ¿quién está mandando el mundo? No, pues ¿quién tiene a todo el mundo como títeres? Claro. Orlando, podemos poner la sección de no voy a dimitir, yo espero sin problema. O sea, no puedo ponerte presión. No. En los originales, no voy a dimitir. No, pues, tan varoncito. No voy a dimitir. ¿Otra vez? No voy a dimitir. No, se le rayó el disco a este man, hermano. No voy a dimitir. Hola, pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? No voy a dimitir. Y le falló el pronóstico a ese man con Tuti. Moraleja, nunca digas, no voy a dimitir. Bueno, pues como yo les dije que ese juez estaba a favor de Rubiales. Y Rubiales culpable, pero cero cárcel, cero. 10.000 euros de multa y va a apelar. ¿Y eso en qué va a terminar? Yo creo que ¿qué? En nada, va a quedar todo el mundo libre. Sí, yo creo que no va a pasar gran cosa. ¿Aceptaron que el beso fue un poquito de acoso sexual? Sí. Pero que no hay ningún tipo de coacción ni nada. Le toca pagar, ¿no? Mi amor, acabo de decir que paga 10.000 euros. Sí, por eso, pero le toca pagar algo. O sea, sí va a pagar algo. No, va a apelar. No, pero. Lo que le viene si es lo que no dice. Le toca pagar nada. Claro. Lo que viene es lo de. Claro, si le dicen tiene razón, no paga nada. Lo que viene es el escándalo después. ¿Todo de pasito es la canción o ¿qué? Están hablando pasito? No, no se oye. Estamos. Es que hoy pasito. ¿Quién le dijo pasito? Yo. ¿A quién? No, es que yo hablo y no se oía. Pasito, no, es que estamos fritos. Era lo de los escándalos, que él está metido en un poco de escándalos, digamos. No, es que eso no es lo que se está juzgando. No, pero eso fue. Vamos a hablar de lo que es. Pero fue eso, como la caja de Pandora. No le hagamos nada, que igual mañana lo crucificamos. Claro. Sí, porque tiene otras deudas pendientes. O sea, la sanción y la sanción. Pero mañana el que hay que. Ah, no, él ya mañana está cancelado públicamente. Total. Mañana vamos a guillotinar a Luis Rubiales. No. ¿Ah, sí? No le entiendo a Troller. Ah, bueno. Es que hay que meterle cosas más brillantes, brother. ¿Cómo así? Lo que viene el juicio por toda la corrupción en el fútbol español. No, eso es otro juicio. Eso es otro juicio, pero como dicen, eso viene después. Entonces dejémoslo tranquilo que. A ver, ¿cómo le va? El mañana, hablo de mañana como el mañana. Ah, no, pero estoy diciendo que como yo les advertí. El juez, y lo dije en este programa 2 semanas, cada vez que atacaban a la gente de Rubiales decía, esto ya está claro, no hablen más, por favor, no, estoy cansado, ¿qué hago? Claro. Y lo dejó libre. Que el definió fue ese juez. Le puso una multa de $10,000 y el señor va a apelar. Le parece injusto. Considera que el beso fue de consentimiento. Consentido, sí, exacto. No, consentido no fue, fue rápido. Un beso consentido, usted se demora 4 horas. No, tranquilo, no es necesario. Un beso consentido es un beso largo, bro. No. Te voy a dar un beso consentido. Niñita consentida. Bueno, tranquilo. Pero sí, lo cierto es que él tiene además una prohibición para ejercer ciertos cargos. 200 metros no se le puede acercar a Jennifer Hermoso, pero ¿qué castigo es ese? No, pero de no puede volver a ser ningún. Exacto, más allá y entrenador de nadie. Yo claro, creo. No, creo que él tiene ya además una prohibición. O sea, digamos que la sanción social y la sanción moral ya le cayó a Rubiales, y unido a lo que decía Michelle, porque un poco este asunto del beso repercutió fue en otras situaciones que tuvieron que ver con actos de probable corrupción que habría tenido el expresidente de la Federación Española, y que incluso también colindan con un exjugador del Barcelona. Que se inventó unos torneos y unas cosas. Entonces, ahí están, o sea, a partir de ese escándalo, se empezaron a generar una cantidad de hallazgos sobre la verdadera gestión de este señor. No voy a dimitir. ¿Quién tiene mensajes de alguien que no quiere dimitir? Ah, bueno, no, pues dictadores, que es un poco. No, se llama No voy a dimitir. Ah, de No voy a dimitir. Troller. ¿Hablamos de Gustavo Francisco o pasa? No, él está ahí bien. No voy a dimitir. Ah, sí. Nico. No voy a dimitir. ¿Quién no va a dimitir? Dictadores, porque empezamos con dictadores. Pero. No, eso es otra sección. No voy a dimitir. Que es un poco algo dictatorial también, no dimitir. No, eso es que yo tengo dictadores. Digo yo. Bueno, hágale. Uno solo, rápido. De dictadores, pero es que no sé si echar esta nota. Mejor no. ¿En serio? Mejor no, porque es el mentira. No, es que me preocupa por los lugares donde voy a transitar la nota. Entonces, cuide. Por eso, cuide. Yo prefiero, sabe que más bien me quedo quieto en primera. Quieto, pero ¿para qué arriesgar si va ganando, brother? Bueno, listo, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora a continuar con una canción que les cuento un poquito al respecto. Una banda, esta banda ya debería cambiarse el nombre, Los Amigos Invisibles. Aquí los hemos visto mucho. En esta ciudad se les ve por todas partes, en Bogotá. Pero esta es una canción que ellos hicieron con Natalia Lafourcade y es de año 2009. Esto se llama Viviré para ti. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Mucha suerte a todos. Arqueólogos británicos y egipcios han descubierto la tumba del faraón Tutmosis II. Tutmosis, perdón. Tengo que hablar bien árabe. El último de las sepulturas perdidas de los reyes de la dinastía 18. Es el primer cementerio real encontrado desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Cómo? En 1922. ¡Tutankamón! Sí. En 1922. El hallazgo es muy importante en términos arqueológicos. Profundizaron en las investigaciones de la tumba C4, cuya entrada se encontró en el año 2022, pero no podían entrar, les daba como miedo, porque veían las películas de Harrison Ford, los Raiders of the Lost Ark, y se asustaban. Bueno. A unos 2.4 kilómetros del Valle de los Reyes. ¿Cómo? Los investigadores han descubierto pruebas que indican que pertenece al faraón Tutmosis II. Perdón, bueno, es que me tranquilo. Mohamed Ali Al-Khaled. ¿Qué? Secretario General del Consejo Supremo. ¿Qué le pasa, hombre? De Antigüedades explicó que cuando la misión encontró la entrada de la tumba y su pasillo principal, en octubre del 22, se asustaron, pensaron en los cazadores del arca perdida. Bueno. Y dijeron, ¡el infierno! Bueno, pero ¿por qué me decís? No, déjeme. Estaba muy cerca a otra tumba. Muy sencillo. ¿En qué año enterraron al faraón Tutmosis II? Haré paso. 20 segundos. ¿20 segundos? ¿En qué año enterraron en esa tumba a Tutmosis II? ¿Tutmosis II? Dos, el uno no, dos. Dos, ok. De la dinastía 18. Más música, más música. Ahí está buscando Troner como un desaforado. Le pasa el dato a Michelle, contestan igual. Y Sara mirando para el cielo porque no hace nada. No, deje. No, no me gusta que Sara no haga nada. No, deje. No, yo no miro. Ya se acabó la música. Chao, se fue. Bueno, vamos a ver. No, yo no pregunté en qué año es un dato exacto, Michelle. Bueno, nos pusiste a pensar hace 2000 años, ¿sí? Te puedes a pensar, entonces es en el año 25. Orlando, 1500 antes de Cristo. Karl Troner, el siglo 15 antes de Cristo. Eso es 1500, 1400. ¿Por qué no me ponen las vainas bien? ¿Qué año? Yo no sé qué año es 1500 antes de... Sí, es que era una cifra exacta, Troner. Eso, 1500. Se dijo, ¿en qué año? Dios. Siglo XV es... Tengo miedo. Todo un siglo. Tengo miedo. Orlando dijo 1500 antes de Cristo. Una fecha exacta. ¿Cómo se llama? El... Tutsicam. Tutmosis. Tutmosis. Tutmosis. No, señor. ¿Cómo se llama? Tutmosis 2. Dos, que no es lo mismo, porque puede ser el uno. Puede ser el uno. Tenía esa cáscara la pregunta. Bueno, no, pues imagínense, troles, no le doy nada. Michel menos uno, por supuesto, porque lo puso después de Cristo, por favor. Troles, nada, muy seguro. Orlando puso 1500. La corrección. Antes de Cristo. But I corrected them, sir. 1500. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Se cree. Corrected her. Que lo enterraron en el año 1513 antes de Cristo. Se cree, por lo cual no se sabe. La respuesta correcta es no se sabe. No. Pero Orlando tiene más 2 puntos. Muy bien, brother. En los originales, chapó. Porque ante los lobos, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El señor Nicolás Samper puso no se sabe. Más 3 para Nicolás Samper. Ay, no te creo. En los originales, chapó. Pues menos 1 para Michelle, más 2 para Orlando y más 3 para mí. El sombrero. De infierno. ¿Cómo queda? O sea, Tutmosis. Orly quedan menos 32. Yo tengo menos. Perdón. 19. Tutmosis 2. Carl tiene menos 14 y Nico quedan menos 7. ¿Y tú? Menos 19. ¿Y Orlando? Menos 32. Oye, ¿pero por qué? Pero acaba de sacar 2 puntos. Estaba en menos 34. No sé, man, está llevado. Despegamos, por favor. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora a continuar con Swing Out Sister y un cover, una canción que es un clásico del soul, y ellos hicieron esta versión muy linda en su disco The Living Return del 94. Lala Means I Love You. Todos pueden enviar en el WhatsApp de los originales la foto. Esta es una población de 5.600 habitantes que está destrozada porque Meghan Markle, que es una absoluta cretina y sobre todo holgazana, pues sacó una línea de lo que sea, que se llama Think Beautiful, la compañía, y sacó una X línea y se robó la marca del escudo del pueblo en Mallorca de Porreres. Ahí les mandé la foto. Sí. La de arriba es la original, la de abajo es la de la cretina esta. Uh-huh. Opine, Nico. A ver, no, pero está linda. No, pero mire, verá que es un fusil muy bravo. No, ¿verdad? Pero está linda. Igual, ella está igual me parece que no hay tanta similitud. En la heráldica no la veo tanto. Está en amarilla, brother. Está en amarilla, brother. Para nada. En la heráldica, por favor. Nico, no me haga ponerle la roja, brother. Pero es que tampoco puedo yo hablar de cosas. Mire, hay serias diferencias. A ver, no me digan que el trazo y que la suavidad. No, troller, ¿usted qué piensa? Yo pienso que es lo que le pasa a la mayoría de los logos, que muchos se parecen a otros. Y ustedes ven lo simple. Una palmera y dos pájaros, a cualquiera se le pueden ocurrir. Exacto. Esta posición. Si uno hace una lectura plana de la situación, pues es así, porque, por ejemplo, en la primera, en la imagen negra, es evidente que son dos colibríes, ¿no? En la roja para Nicolás, ¿qué? Automática. ¿Pero por qué? Si es verdad. Por mentiroso. Mentira, mentirosos, segunda, por favor, Orlando. En la segunda son unas alondras. ¿Verdad? Ya, la roja se fue. Es verdad, correcto. En la primera es un colibrí, la segunda son las alondras. En los originales, los mitómanos. esos personajes, o sea, que Nico para todo su misma siempre sección, tienen una respuesta. Tú te hiciste esta sección para lo que no saben, se lo inventan. Pues lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso. No, pero qué tal diferencia entre con los dueños y al otro. En su vida ha visto una otra. Una mentira parecido. Repetida mil veces se igual, convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? El billete es igual de 500 porque es de Argentina o es de Colombia. No, no son diferentes. No es una comparación. Michelle. Orly queda menos 32, yo tengo menos 19, Carmen menos 14. No puedo hacer más. Nico queda menos 9. Palmera versus palma de cera es diferente. Qué pena con ustedes. ¿Quiere otra roja? No, o sea, pero, yo con pero, mucho gusto le clavo no otra roja. Puede ser que uno lo expulsen por dar argumentos serios en esta discusión. Es que realmente pero parece usted, que no supiera. ¿Usted alguna vez en su vida? Sí. Otra vez dice el la palabra fondo, heráldica, el le pongo fondo, roja. El fondo es ¿se negro. ¿Se con el logo de? Me parece muy parecido. ¿El dorado? Sí, claro. Bueno, ¿alguien tiene holgazanes? Es que ya, yo la verdad es que ya me desespero. Es un escudo con ¿alguien dos tiene volutas, holgazanes? Con dos volutas de la misma familia, que es el pequeño príncipe George, que ahora resultó ser artista como el abuelo. Ah, es decir, pinta espectacular. ¿Pinta? Sí, pinta. Claro. Pinta, usted sabe que el rey, de hecho, no solo pinta, sino ha vendido sus cuadros, ¿no? Sí. De hecho, se eso lo hemos leído en el programa. Sí, sí, por eso. Se subastaron unos de cuando tenía 5 y 6 años y después se han subastado los cuadros que él pinta. Pero ahora su nieto, Prince George, también está dedicado a la pintura. Muchas postales de Navidad de la familia real han sido sus dibujos. Y pues me parece que por lo menos es algo para hacer en la vida cuando usted va a ser el próximo rey de Inglaterra, porque eso es lo que viene. Sí. Y yo después de la nota que echó Jaime ayer de las 2 semanas que se demoraba poniendo unos pantalones el príncipe Guillermo, yo dije, con razón la reina Isabel no sabía si darle, pues si seguir en la línea de sucesión con Carlos, si darle pantalones o fuete o saltarse a Guillermo porque sabía que estaba en problemas con ambos, con ¿no? los dos, claro. ¿A quién le hago cargo esto? Guillermo va a ser el próximo rey de Inglaterra y faltan 10 años por eso. Hasta que se muera este. Y después George. Y Guillermo otros 40 años y después George ya le toca de 70 años. Pues yo no sé si 10 años, porque la nota que yo tengo es que de hecho el rey Carlos III la está pasando muy, muy mal. Y la corona británica está buscando ya tienes, sí, por el reemplazo, sí. O sea, salió a la luz, ya llevaba casi un año en la lucha contra la enfermedad. Y pues ha recibido la noticia de que nadie quiere escuchar, y es que el cáncer pues simplemente no ha mejorado, al revés. ¿Fundió motor? Sí, pues lo que dice la Camila. Lo que dice la BBC es que su día a día se ha vuelto un suplicio. En este momento, todos los días se levanta con vómito, no puede, sí, no puede, puede mantenerse, bueno, es que en pie, desmayos mayores constantes. Hay una presencia de un equipo médico esencial en todo momento. La calidad de vida del rey disminuyó considerablemente y los especialistas que lo tratan han comunicado que la situación podría ser irreversible. Así que 10 años no, pero lo que se dice pues claramente es que el príncipe Guillermo está en el panorama y su equipo pues ya ha empezado a trabajar en los preparativos para la ascensión al trono británico. Sobre todo que se mejoró Kate, ¿no? Que era una cosa como que estaba esperando. Pero también las edades, ¿no? Yo creo que también pues cuántos años tiene el rey Carlos y cuántos tiene Kate. No, perdóname, pero hay niños de 4 años que se mueren. No, pero digo que bueno, eso también influye. No, me toca de una vez organizar. Si la reina duró. Sí, influye, obvio que la edad influye. No es lo mismo el cáncer del rey al de Kate. Pero sabemos de qué cáncer tiene el rey, nadie sabe. No. Él fundió motor. No era fundón, sí, no era fundón. Él fundió motor, pero de pronto le hizo metástasis. Puede ser, por ejemplo. Pues claro. Ya se ve muy mal. No, es alto. Él hizo fotos. O sea, lo que ellos mal dicen es que están en una fase terminal de la enfermedad. Sí. ¿Quién dice eso? Ya les voy a compartir la nota. Eso es del cronista. No, eso creo que es un periódico de esos como el Daily Mirror. No, pero ya se las voy a mandar. ¿Cómo? Está escrito por Camila Parker en primera no, persona. No, no, no. Fundón sí fue. Sí, claro. Bueno, ¿Troel tiene algo de atorrantes de holgazanes o no? No es, y ese es el príncipe George, de la familia. Bueno, vámonos con música, Emilio. Listo, voy con Injusta, la roja de la que fui objeto en esta sección. Alondra y golondrina. La verdad. Una cosa es ser justo y otra cosa es ser. Ahora resulta que sabe, sabe de pájaros. Mire la forma. Ah, que es que el papá le enseñó de pájaros. Mírese su pájaro primero. Mire la forma del escudo. Uno tiene dos volutas. Música, Emilio, por favor. Córtale el micrófono a Nicolás. Como una cruz gamada encerrada en un cerco, es diferente. Ok, vamos con un gran grupo brasilero. Este grupo sí que le meto la otra roja. Ay, pero qué cosa, pues. Este grupo es tremendo. Este grupo es de Brasil que se formó en los 70 y tiene una historia, y es que Marcus Valle, que bueno, es un gran compositor, gran músico de Brasil también, pues citó un día para grabar una canción llamada Azimuth a tres músicos que creo que antes no habían tocado juntos, que se llamaban José Roberto Bertrami, Alex Madieros e Iván Conchi. Y el caso es que les gustó tanto como sonaban juntos que decidieron armar su propia banda y le pidieron a Marcus Valle permiso de ponerle el nombre de la canción a la banda, y ahí nació Azimuth, que es uno de los grupos más importantes del jazz brasilero, y esto se llama así, por Azimuth, Nome dele João. Bueno, hablemos de los premios Oscar. Se acercan 2 de marzo. Esto es del domingo en 8. Transmisión que se llevará a cabo, yo creería que a las 8 de la noche, ¿no, Emilio? Hora de Nueva York. Sí, hora de Colombia, 8 de la noche, 5 de la tarde de Los Ángeles. La misma hora de Nueva York. Y bueno, pues sí. La gente espera muchas sorpresas. La gente espera que Adrian Brody gane el Oscar por The Brutalist. Hay una gran, gran confusión quién será la mejor actriz, porque ha tomado mucha fuerza la chica de Anora. ¿Cómo se llama? Anora, maravillosa. Muchísima fiesta. Ha bajado mucho otras actrices que no voy a mencionar. Y la película extranjera, pues también está muy compleja, pero seguramente no sé cuál será. La película del idioma internacional puede ser Emilia Pérez, pero pues la brasilera, que la estrenan mañana en España, en 300 teatros hay que verla. Aún Estoy Aquí, que es una película de la dictadura de Brasil. Tú la viste, ¿no, Emilio? Divina, buena. Sí, película muy bien lograda, actuación de Fernanda Torres. Impecable, una banda sonora muy chévere de la música de Brasil de la época de los 60 y 70, de Caetano, Gilberto Gil, Los Mutantes y todas esas cosas. No, y realmente es un guión muy conmovedor, una historia película que está contada. Sí, de una, además es que es contada de una forma. No la cuentes, cálida. Por favor. No, solo digo que es contada de una forma como cálida, en mi opinión. Bueno, ella, una actriz maravillosa. Maravillosa. Hay que recordar que ella es la hija de una de las actrices más importantes del cine brasilero, que es Fernanda Montenegro, que sale en la película también, además. Sí, sale. ¿Pero sale como una momia o qué? Pues ahí, si digo, hago spoiler. Sí, como no, no. No, es que hay una evolución en la película también de los personajes. No se sabe, pues, la respuesta sí. Es no se sabe, Jaime. Sí, no, pero puede ser que es una momia. Puede ser un faraón, puede ser una. Es que no se sabe. ¿Qué claro. pasa? La tumba de Tutmosis, ¿no? Tutankamón. Esa parte no la entiendo. Muy bonito. Me acuerdo de Keops. ¿La discoteca? Sí. Que también tiene sus años. Bueno, pues esa es la historia. Mi recomendación, y sí, pues verla. ¿La estrenan en Bogotá cuándo, Michelle? Ya está en Bogotá. Ya la estrenaron, ya está en cartelera. Hoy, ¿no? No, la semana pasada, creo. No, hoy. Es que nosotros fuimos al estreno especial. Sí, a la hoy función estreno y hoy ya nosotros, se estrena. ¿Nosotros quiénes son? Emilio y yo. Ah, pero Troller Negriado. No, la verdad yo me bajé del bus. Sí, yo lo invité, me dejó metida. A mí quienes me invitaron son mis amigos de Ibraco, del Instituto de Cultura Brasil Colombia, que están. O sea, si tú te aplastas de esperar a que Michelle te invite, no vas nunca. Eso es correcto. Yo invité a Cari y Cari me dejó metida. Lo más chistoso es que estuvo todo el mundo y no vi a nadie. Mucha gente que yo conocía me dijeron, oiga, ¿por qué no lo vi en la premiere? Y yo le dije, yo estuve. Pero una película que de verdad vale la pena ir a ver. O sea, ya hoy está disponible en cartelera, vale mucho la pena. Estoy oyendo a Orlando hablar vainas ahí. Todo se cruza, todo se mete, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con Chile. Y hay que ver las películas nominadas, son muchísimas, son 10. Yo creo que este fin de semana toca clavarse a ver cine de a 2 diarias. ¿Cómo? No. Eso es delicioso. Ese plan es que no va a ver las películas, delicioso. No va a hacer eso. Yo ya las vi todas. Ese plan es absolutamente delicioso. Sí, dobletean cine, a mí me puede fascinar. Es que las dobleteadas ahora son de 3 horas cada una, claro. Bueno, dobletea con break. Dobletea con break. ¿Qué tal la de Bob Dylan, Nico? Bueno, esa ya. No, pero la de Bob Dylan es movida, no es lenta. La de Bob Dylan no es lenta, es movida. Su no, esa está. ¿A qué otra tenemos ahí? Un completo desconocido. En las nominadas a mejor película, pues eso está The Brutalist, está. No, pero si tienen la lista o si no, Fred. Sí, aquí tengo, pues la lista de las que ya están en cartelera. No, las nominadas al Oscar que están en cartelera. No. Nico ya tiene la lista. Es que son todos técnicos nominadas al Oscar a mejor película. No, hermanito, ¿qué pasó ahí, Nico? No, por eso, hombre. Nicolás dice, mete ahí. Yo estoy quieto aquí, tranquilo. Usted lo que dice es que se quiere. No, los nominados. Pero hermano, sin tanto aviso. Dale. Está la de Emilia Pérez. Y sin mucho, y sin. Perdón, y sin mucho. Y sin mucho de dificultad al pronunciar. Gracias. A cumplir un no, Cónclave, Nico Boys, Aún Estoy Aquí, La Sustancia, Duna Parte 2, Wicked, Anora y The Brutalist. ¡Listo! Vamos con música, perdón, no, hablemos de. Sí. De Cine Colombia, Nico. Claro, porque es que vuelve el 5 Pass a los Multiplex de Cine Colombia, que es un pasaporte para disfrutar las películas nominadas a los premios Oscar 2025. Bueno, y es un pasaporte coleccionable que contiene 5 bonos que uno redime por entradas a cualquiera de las películas nominadas a los premios Oscar. Además, tiene una selección de afiches, sinopsis, nominaciones de las películas más relevantes de los premios de la Academia y 4 bonos de confitería con 2 opciones de combo a precios pues muy especiales. Estos bonos, los 5 bonos, pueden ser redimidos por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar 2025 hasta el 31 de marzo de este año, Michelle. ¿Cómo funciona el pasaporte 5 Pass? Es una pieza coleccionable, Nico, que además de los bonos para redimir por entradas a las mejores películas del año, pues contiene afiches, sinopsis y las nominaciones de las películas más relevantes de los premios de la Academia 2025. El precio, 65,000 pesos. Bonos, son 5 bonos redimibles por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar de este año y la vigencia es hasta el 31 de marzo de este año. La disponibilidad pues en todos los multiplex de Cine Colombia en 14 ciudades del país, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, mejor dicho, no se lo pueden perder. La cartelera y los horarios en www.cinecolombia.com. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Justin Timberlake, una canción de su primer álbum en solitario, Justified, del 2002, uno de sus primeros éxitos como solista con el dúo de Neptunes, que es el dúo de Chad Hugo y Pharrell Williams. Esto se llama Señorita. Bueno, sé que no hay comunicación entre el grupo Un Señor de la Gran Bretaña. Encontró el momento perfecto del día San Valentín para ganarse 65.3 millones de libras esterlinas en el Euromillion, que es una es una lotería que es la Mega Million pero europea, por lo cual es infinitamente pobre. Es como comparar a Macron con Trump. El jugador pues llevaba 20 años comprando la lotería, gastaba 20 pounds a la semana y ¡wow! Le salió 65 millones. Pues es una cifra muy grande y no es el récord porque alguien se ganó 94 millones. Vamos con un poquito de música, Orlando, pon lo que quieras. Vamos a continuar ahora con Cher y una canción del año 2001, uno de los digamos que las como las incursiones medio electrónicas de Cher, una canción que les cuento un poco al respecto de esta mujer maravillosa. Espérate un minutico, ¿ya tenemos retorno? No tenemos retorno. A ver, vamos con música. Por Cher, esto que se llama The Music's No Good Without You. Bueno, vamos a seguir hablando con los oyentes. Eso, esa vaina. Nico. ¿Ya se mejoró? Hombre, sí, ya estamos del otro lado. No, es que esto sí es increíble. Bueno. Estuvo duro. Pero hombre, qué alegría. Estuvo duro, no. Espérate que eso vuelve y cae. No. Bueno, por favor, pongamos... Jaime. No, yo no le tengo fe a nada, hermano. Es que yo desde ayer... No, es que a ustedes no les toca nada. Ustedes nunca saben nada. Ustedes se van, a ustedes no les pasa nada. El único que le toca a todo este parto es a mí todos los días. Y es así todos los días. Si ustedes no oigan ni entiendan, es distinto. Bueno, pero qué alegría oírlo, hombre. No, a mí no me importa. ¿Y quiere que le meta otra roja? No, pero otra roja. La roja más injusta de la historia. No. Bueno, vamos, por favor, Orlando, con los calvos. ¿Cómo? Ay, pero ¿cómo me parece así? Parece perfecto. ¿Los calvos? ¿La sección de calvos? Creo que a mí no me ha tocado. ¿Orlando, los calvos? Yo no sabía esa sección. Pues a mí no. ¿Es tu sección, Nico? No, hermano. Y la tenía preparada con Orlando y no contesta. Orlando, que si los calvos. Ya está un pelo de conectarse. No, déjenlo así. Es que les voy a contar cómo era. Los calvos, y Orlando decía, no hay sección de calvos. Entonces yo ponía la colombianada. ¿La puedes poner, Orlando? Ya. Es que este programa es inviable. Y a mí me toca esto todos los días. En los originales, se dan cuenta al aire. Colombianada. El pasado y el presente. Y el que paga el pato siempre es Jaime con los oyentes. Todos los guache. Todos no saben cómo es la vuelta. Además, siempre encuentran todo más barato y más cerca. Y tienen la vida perfecta. Campesino naciste, campesino se da. Se creen muy vivitos. Un homenaje a Nicolás Samper, el ejemplo más prístino de la colombianada. Momentico. Espérate, Orlandito, que es que aquí falta alguien en esa lista. Los que se lavan las manos, los que usan el jabón Pilatos, como tú. ¡Campesino será! Bueno, muy sencillo. Era para los calvos, Nicolás. Hay un tratamiento. Sé que en Colombia está Bojanini y está el doctor Martínez, están todos los duros, pero es que este me pareció impresionante. Vale. Eso. Vale 70 millones de pesos. No, pero ¿qué? No, mejor va una Turquía y se pone. Pero queda con pelo. No, estoy hablando en serio, esto es inglés. Y el señor se llama Simon Mills. Vi las fotos y le dijo su barbero, esto es un milagro. Está saliendo al aire todo lo que están hablando, ¿no? Pero bueno, yo no digo nada. Esa era mi nota. Emilio, vamos con música. Esto es el pan de todos los días en los originales. Bueno, vamos a continuar ahora con una canción que de hecho fue compuesta por Stevie Wonder. La versión original la grabaron los Jackson 5, pero no salió sino hasta muchas décadas después de que la grabaran. Así que el primero en lanzarla fue este hombre, Carl Anderson, una canción que me encanta. Esto se llama Buttercup. Oh. Bueno, mucha suerte a todos. Al paso número 2. Esto es el INE. El INE de España es el DANE, Instituto Nacional de Estadística. ¿Me oyen o no hay retorno? Sí, perfecto, te oímos, perfecto. No digan perfecto porque llevamos 20 minutos sin retorno. Pero perfecto no, sí lo oímos. No esa sobre... No es perfecto, pero... Pero está muy bien. Va a ser perfecto. De pronto engole más. ¿Qué? No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? Que no. Pasar. ¿Qué yo, dijo? Yo y usted no repetía lo que dijo. Yo tampoco. ¿Qué dijo Nicolás Gavarón? ¿Yo qué dije? El Instituto Nacional de Estadística cifró el total de nacimientos registrados en España en el 2024. Espero que Sara esté mirando, pero no, yo ya no confío. No me hagan ninguna pregunta. ¿Cuántos niños, bebés, nacieron en el 2024 en España? Una pregunta menos dos. 20 segundos. Van 10. No, es que es así. Car Troller 150.000. Menos uno para Car Troller. En los originales. Fernando 350. Michelle 320. Nicolás 322. Corrected. La respuesta correcta. And when my wife. Uy, tenemos un error. No sé. Correcto. 34 bebés, no sé si darlo o no. ¿Qué carajo se lo voy a dar a Nicolás? Más dos para Nicolás. En los originales, chapo. 322.034. Falló por 34 bebés. Hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Un segundo. Orly tiene menos 32, yo tengo menos 19, Car menos 15, Nico queda con menos 7. ¡Nico! ¡Ídolo! Bah. Perdón, espero que haya leído la noticia, ¿no? Tramposo. Yo la di ayer. ¿Que ayer Michelle habló de esa nota? Sí, yo la di ayer. Ah, no tengo ni idea. Sí. Yo, pues era un regalo para el que lo supiera y fallaron. Entonces me acuerdo. Yo la leí hoy, me da pena, el periódico ABC es mi fuente y dice 322.034. Claro. Incremento del 0.4% con respecto al 2000. ¿Qué me importa? Es el arepaso. Pero de ahí salió mi gran catarata de sabiduría y conocimiento. Pero ¿por qué no porque no ganó Michelle que dio la nota. Que dio no la acordaba nota. La cifra exacta, exacto. Por eso dije 320. Y Orlando, ¿por qué no? Sí, no tiró el ¿y por qué Troller pone 150? O sea, todo el mundo está en un mundo aparte. Claro. No, deje. Un mundo raro, ¿sí o no? El mundo raro. No, me parece buenísimo, porque yo no hice ningún error. Yo ayer no oí esa nota, y seguramente era a las 7 de la noche. La oyó sí, mejor. Sí. Fue a las 7. Y hoy a las 7 de la noche digan todo lo que quieran, porque les juro que lo que ustedes vivieron hoy en 15 minutos lo vivo yo todos los días, a toda hora. Es que ustedes no se enteran. Despegamos. Música, Emilio, por favor. Vamos ahora con un tema que salió hace unos 2-3 años por Solomon y Jamie Foxx. Esto se llama Ocean. Este es un informe de los premios Oscar 2025 con el patrocinio de la película Cónclave. Bueno, y Cónclave, pues lo hemos contado un poco. Se centra en los rituales, en un ritual que es, pues que lo hemos visto, ¿no? Y ha habido cronistas que se han hecho especialistas en eso. Y es la elección de un nuevo papa. Sí. Y digamos que la trama de esta película está enquistada en este lugar, como en estas decisiones que se toman, ¿no? Y comienza, digamos, que un poco el desarrollo es tras la muerte del Papa. Entonces el cardenal Lawrence, que es Ralph Fiennes, es el designado para liderar todo ese proceso de elección secreto, que es tremendo, ¿no? El humo negro, el humo blanco, todas esas cosas. Una vez que los líderes más poderosos de la Iglesia Católica de todo el mundo se reúnen y se encierran en los salones del Vaticano, pues Lawrence, que es Ralph Fiennes, se encuentra en medio de una conspiración. Y ahí es donde descubre un secreto que, pues, seguramente va a sacudir todos los cimientos de la Iglesia y lo que significa como institución, ¿no? Un poco, esa es como la sinopsis que uno puede hacer de Cónclave, Michelle, ¿cierto? Adicional, Nico, pues el hecho de que el reparto esté conformado mayoritariamente por hombres no es una coincidencia, esto lo señala Berger. Pues ustedes saben que la Iglesia Católica es uno de los patriarcados más antiguos del mundo y pues las mujeres son básicamente marginadas, entonces sus voces pues no se escuchan. Por eso la mayoría de los personajes, incluido Lawrence, no cuestionan mucho eso, pero al final de la película empiezan a cuestionarse. ¿Por qué no puede abrirse otras voces? Y pues una de esas voces en la película es de Sor Agnes, que es la hermana encargada de dirigir la Casa Santa Marta. Y para no espolearlos más, pues simplemente vayan a ver Cónclave. Claro, miren, les contamos la fecha de estreno, 20 de febrero, o sea, hoy es la fecha de estreno. El director Edward Berger, que hizo una investigación muy sesuda sobre el tema, están Ralph Fiennes, están Litucci, bueno, un elenco magnífico, y esta película dura 120 minutos. Ya estoy listo. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien. Rico. Uy, este descanso para mí es brutal para controlarme. En un día como hoy nació en 1925 Robert Altman. Él murió en 2006, gran director. Un poco cansón, pero bueno, hizo buenas vainas. En un día como hoy nació un moreno que ganó el Oscar, Sidney Poitier. Ah, claro, por En The Heat of the Night. Nació en 1927, murió en 2022. En un día como hoy nació Billy Pontoni. ¡Hombre! El sueño de mi padre es que yo fuera Billy Pontoni. Mi madre se molestó mucho por esa idea. Me vuelvas a decir a Jaime eso. Ídolos, gran sueño. Billy es muy bravo. Ídolo. ¿Qué vamos a poner? Señoras y señores, zapatos. El nuevo Billy Pontoni. En un día como hoy, nació en 1932. De hecho, estuve leyendo lo de José Mercé hoy, que lo vi en un programa. Y su nueva presentación es homenaje a Manuel Alejandro. Ah, sí, hay gran que verlo, compositor. Bro. Gran compositor que hizo mucha de la música más importante. No me oyes de España. José Mercé, que es un gran cantante de también, flamenco. Claro, claro. Te cuento que estaba diciendo que está haciendo una gira cantando en flamenco. Es que nacieron en el mismo pueblo, en Jerez, en Andalucía. Eso debe ser. Eso debe en la misma bonito. Calle, Emilio. Vea, pues. No me paran bolas, hola. No, dele. Bueno, pues Manuel Alejandro hizo toda la música en español, casi toda la música en español importante de los 70, y en los 80 él le hizo un disco entero a Julio Iglesias, que de hecho ese disco Julio lo presentó completo en Espectaculares, es en un programa que se grabó en Cartagena. El disco se llamó Un Hombre Solo, y de ahí sale esta canción, Lo Mejor de Tu Vida. Bueno, pero es que Manuel Alejandro le han pedido a gritos a la corona que le entreguen el premio Príncipe de Asturias. El tipo hizo vainas muy buenas. Sí. Esa canción es espectacular. Y es lo que hablamos con Emilio. Es la vida de Julio Iglesias. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Ah, lo mejor de todas. Ivana Trump. Ay, Dios mío, murió. Mire. ¿Qué? ¿Qué? Ivana Trump, esposa de Donald Trump, nació en el 49. Ah, ok. Empresaria checoslovaca, no le robó el plaza, sigamos. La mamá de Ivana. Un día como hoy nació Billy Pontoni. ¡Hombre! ¿Y otra vez? Tu modelo a seguir. ¿Qué vamos a poner? Sí. Sí, pero otra vez es esto que ya no me lo aguanto. ¿Quién? Todos los días nace, son dos, y hay que ponerles 11 homenajes al año. La gente de Steely Dan, qué mamera. No, solo dos. Todos los días está Donald Fagen, Walter Baker, cuando se encontraron, cuando se... No, no, qué artera. Por mí que vuelvan a ver, ¿qué vamos a oír? Por mí que vuelvan a nacer mañana. Bueno, los mejores discos de los 70. Ella, disco insuperable. Es que, no, es que, me he dicho, aguanto... dejar por fuera Fleetwood Mac, pero Steely Dan sí los defiendo a capa y espada. Ajá, aquí en Barranquilla. Ajá, sí. No, de Steely Dan soy defensor como músicos, porque como personas, bien cuestionables. Pero esto viene de ahí, esto se llama Deacon Blues. Y anda sola, como Laura Acuña, y se mira al espejo ya. Y dice, con toda esta belleza, yo andando sola, y anda con un maletín. Es la esposa de Randy Gerber, Cindy Crawford. Claro. Nació en 1966. Divina. Y anda solita por ahí. Divina. Sin que nadie que la atienda. Ay, qué pesar. 58 pesitos tiene, 59, ¿no? 59, sí. En un día como hoy nació Rihanna, cantante, compositora, actriz, modelo de Barbados, pero especialmente lo único que sabe hacer es hacer plata como diseñadora. 1988. Y en un día como hoy, es otro que nació Kurt Cobain. Adelante. Uy, qué bueno. ¿Qué vamos a poner? Vamos con una de Nevermind. Nació, no, murió. Nació en el 67. Vamos con una de Nevermind, In Bloom. Pues cancionzota, rock and roll. Ocurrió el 4 de diciembre de 2024 a las 6 de la mañana. En esa jornada, un hombre que se reía en las fotos, todas las fotos eran como en Foto Klaus, de nombre Brian Thompson, era asesinado con 4 tiros en la espalda al frente del Hotel Hilton de Manhattan. Moría en una de las más importantes empresas de seguros médicos en Estados Unidos que él presidía, en el Hotel Corrino. Y al mismo tiempo nacía una leyenda, el antihéroe popular Luigi Mangione, el churro, como dice Michelle. Sí. El pijo, el universitario de la élite que se tomó la justicia por las manos y que es legión en Estados Unidos hoy en día. ¡Chorro! Como dice Michelle. Así que uno de esos grandes giros inesperados, la víctima fue convertida en victimario. El agresor se transformó en un mito urbano, un Robin Hood moderno, vestido con el mono naranja de la cárcel. Nico, nota. No, tranquilo, hombre, con el overol. Mono le dicen acá. No, por eso, es como decir albornoz. No, esto es el overol aquí. Me siento abrumado y agradecido por todas esas personas que me han escrito para compartir mis historias y expresar apoyo. Esto es que de verdad el país, los países ya no entienden los valores. Es un ampón. Pero es ídolo, porque se tomó la justicia por las manos. Dios mío. Ese es un imbécil, pero la gente lo adora porque mandó 3 balas, una con la palabra delay, otra con deny y otra con depose. Y esas son las expresiones que se usaban en esa empresa de seguros que a él le negaron un seguro. y lo agarra a tiros y lo mató, y hoy es ídolo nacional. Su opinión, Troller, ahorita me va a decir, ese es un berraco. Dale, Troller. Pues, problema. Es que está de acuerdo. Nico, su opinión, diga, un ídolo. No, tranquilo, son. No, ídolo, no, pero usted. Oiga. Pero lo que pasa es que el problema es que mucha gente necesita hacerse oír, porque ya en este mundo no hay... ¿Matando gente? No, por eso, pero es que... ¿Pero no mató gente? Sí, claro, ahí la embarró, ese es el problema. Ay. Nico, su opinión de este comentario. Ahí la embarró. Es deleznable. Pequeño detalle, no fue tan bien recibido. Y Michelle, que es que está bueno, que está hembro. Ay, no. Pues sí, es que una cosa no quita la otra. Ah, ¿a dónde vamos a llegar? Yo no sé. Es que además a las mujeres les gustan los... ¿Quién tiene los amarilla para poner roja ya? ¿Usted tiene amarilla? Por eso no digo nada. Yo estoy quietico aquí, rico. Troller tiene amarillita, ¿no? No creo, sí. Ah, sí, pues posible, no me acuerdo. ¿Es posible? Pongámosle, si les parece bien, una roja por esa libertad. ¿Le parece chévere? Se equivocó matando gente. Para que preguntan la opinión de una corrección. Entonces estamos de acuerdo. Si así va a ser la cosa. Si va a ser, entonces preguntan, ¿y si eso no está de acuerdo o está de acuerdo? Está mal. Yo tengo un antivalores, Jaime, a ver si usted está de acuerdo. No, un minutico, hermano, vamos a leer el arepaso. Ah, ok. Porque es que yo entendía que dijeran, pero yo... No, pero es que hay que hacerse... O sea, hay que... La voz tiene que oírse, pero no a tiros, digo yo. No, por eso fue lo que dije yo, que no era justificado. No, usted dijo ¿no? No, pues desafortunadamente le metió 5 tiros al man. No le voy a quitar ni un punto, es para que entienda que pues, hay que tener... ¿Una roja? ¿Cómo? Esto es una dictadura. No le voy a quitar nada. Ah, ok, simbólica. Roja simbólica, bueno. Sí, porque es que me parece que... A mí me parece que es que no es que uno pregunte, pero... Pero todo esto lo hice a propósito para ver, y todo el y Nico callado. Y Michelle, qué churro, que eso es mucho, no, es un que deleznable. Es que a las mujeres les gustan los duros. ¿Qué significa? Rebeldes. Ah. No, pero no es por lo rebelde. ¿Tienes amarilla también, Michelle? No, pero no es por lo rebelde, a mí me parece que es guapo físicamente. O sea, una cosa no quita la otra. ¿Cómo se llamaba? Había un tipo... O sea, Armando Benedetti, ¿te gusta físicamente? ¿Bondi? No, tiene, pero ni por ahí. ¿Ted Bundy? Ted Bundy, que era un churro espectacular. No. Pero es que este sí es churro, de verdad. Sí, pero Ted Bundy tenía su fanaticada. Sí, le mandaban cartas a la cárcel y todo. Y Charles Manson. También. Se casó. Bueno, usted va a seguir, Nico, Troller, con eso, y me toca meter la roja ahora, sí, en serio. Cambie de tema, vamos con otro antivalor. Yo tengo uno, Jaime. No, es que... No, es en una biblioteca, en la biblioteca de Huntington Beach, en California. Resulta que el consejo decidió, por el aniversario 50 de la biblioteca, poner una placa. En la placa aparecieron 4 palabras, magical, alluring, galvanizing, and adventures, que quiere decir mágico, seductor, estimulante y aventurero. Pero las palabras... Yo he puesto 3 palabras. No, pero es que necesitaban 4 porque cada palabra empieza con una letra, es la M, la A, la G y la A, o sea, maga. Ah, claro. Entonces, un exjugador de los Minnesota Vikings de la NFL, llamado Chris Kluve, decidió irrumpir en el consejo de la ciudad y dijo que esto era el colmo, que esto era una apología de un antivalor total de querer resaltar al movimiento MAGA de Donald Trump, e hizo un acto pacífico de desobediencia civil porque considera que MAGA se opone a las personas trans, a restaurar la segregación racial y sobre todo censurar libros. Como una biblioteca pública va a poner un homenaje a Donald Trump, que se le ha pasado su movimiento censurando libros. Y dijo, MAGA es profundamente corrupto, antidemocrático y aún más importante, es un movimiento explícitamente nazi. ¿Pueden haber reemplazado la esvástica con una gorra roja? Pero lo que es... ¿Eso lo dijo qué? Eso lo dijo Chris Klug. Ah, porque Julianne Moore también sacó un libro. Lo que, sí. Y la censuraron también. Es un libro infantil y pues la presidencia de Trump la censuró. Ella también salió hoy a quejarse. Sí, ¿no? Esa fue la nota de Jaime ayer. Sí. Menos dos para Michelle Arevalo Roja. Estoy agregando la nota. Dios mío, no dijiste nada. Estamos hoy. No, pero digo que hace parte de la misma censura que recibió la corrección. ¿Viste quién te empujó lo mismo? Pero es que no pasa nada que la diga ayer. Que no, pero viste, no, y yo la repetí. Además, menos dos para Michelle. ¿Viste me quita el sueño no desayunar. ¿Viste quién te empujó lo mismo? Y lo dijo Troller. Ahí me comentó Dios. Eso ayer. Simplemente dejo. Entonces no se puede repetir nada de lo que se diga, listo. Si así va a ser la cosa. Así va a ser. Como si ya ahora sí. Aquí no se puede decir nada ya en este programa. No sé si así va a ser. ¿Cómo queda la de paso, Michelle? Mejor no se queda callado. Eso es lo que yo digo, toca quedarse callado. Todos los días dicen lo mismo, pero no se quedan callados. ¿Cómo queda la de paso? Orlando tiene menos 32, yo tengo menos 21, Carl menos 15, Nico menos 7. Bien, Nico. ¿Y quién organizó ese merecumbe? ¿Quiere Nico? Que le diga? No. Y dijo, y la comenté hoy otra vez, dijo. Claro. Sí, pero no se puede comentar nada. Yo no sé, pero porque yo lo sentí como noto y ya se ha bajado. Yo sentí a alguien caminando por la cornisa y otro que lo empujó. Eso fue lo que yo sentí en esta nota. Lo sentimos. No, lo siento. No, bueno. Lo sentimos mucho. Sí. Vuelvo y repito, aquí hay una vaina normal que es que... Hay algo raro. Cuando uno repite una nota de otra persona que dio el día anterior, tiene... Antes era menos dos, ahora es roja. Roja. Es simbólica. Es la misma cosa. Claro, menos dos, claro. Con una persona repitió una nota, menos dos. Pero esa la dije ayer, pero larguísima. Y, perdón, y me acuerdo que Troller... La complementó claro. Como 20 minutos, le dijo la Troller, ya más... No fue ayer, fue antier Rico. Sí, claro. Y yo comenté la nota y dio, porque él se puso bravo, porque tiene hijos pequeños y eso es el colmo. Es que eso es es que los niños pecosos y no sé qué, sí, y se puso claro. Histérico. Es Freckled Strawberry. Pero ella salió hoy a quejarse. Eso sí es. Lleva quejándose. Noticia en desarrollo. Días. No, pues claro. No, pues no, es que por nuevo. Eso estoy diciendo. Ella salió a quejarse hoy en contra de Donald Trump. A mí me quedó pues, perdón, claro algo. Hace dos días dije que estaba histérica con Trump y se quejó. Y el señor Troller, amigo tuyo, no me sé qué tanto. Relevantó y me dijo: sí, es el colmo. Porque dije: no, pues a mí bueno. Me parece pues que. Poco exagerado. Y Troller, me muero de la pena, Jaime. Es que Jaime la ¿sí echó no? En ídolos. Ah, claro. Claro. Sí, exacto. Me acuerdo que Carl se puso bravo. Por eso. Ahorita no. Por eso. Ahorita no se puso bravo, Carl. No, no espera, no. Verá que se queda caminando. Le toca irse a pie. Bueno, ahora estás con eso. Emilio, tú lo puedes llevar. Tú lo puedes empujar, brother. Ay, llevar a quién. Perdón, no entendí. ¿Llevar a quién? No, pero con esa cojeadera si no llegan ni transportation hoy. Es que además, Carl, hoy de todos los días, imagínate que tengo una invitación. Así que no me quedas de camino. Es que no llega ni a la esquina. Bueno, Nico va y vuelve, él no tiene problema. Bueno, muy polémico. En todo caso, les digo que Troller quedó así como en un campo sección, de guerra. Esta sección es quién se lleva a Troller. Él ya estaba en un campo de guerra. Exacto. Le digo, pero. ¿Qué si ustedes eran. Activó eran, una granada. Eran el pan y la mantequilla. Eran el aceite y pero el no balsámico. Pero no ves que como le quitaron el pan. Ya no puede comer pan. Aceite pan. Y balsámico, pero separados. No, vamos con música, sin el pan por favor. Y sin el queso. Bueno, vamos con Antonio Carmona y una canción que hizo con Nelly Furtado hace ya algunos años. Esto se llama El Camino de los Sueños. El camino para ti, Carl. Gracias. Lo voy a leer muy despacio para que no me hagan preguntas, si les parece. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. ¿Michelle? Sí, correcto. ¿Troller? Sí. ¿Orlando? Ok. Una sola vez hago el enunciado. ¿Qué porcentaje de las niñas que nacerán en el 2030 en Inglaterra? Arranco otra vez. ¿Qué porcentaje de los bebés, hembras, de las niñas bebés que nacerán en Inglaterra en el 2030? ¿Estamos claros? Sí. ¿Michelle? Que sí. No, un minutico, no ha empezado el arepaso. Pero ¿cuál es la pregunta? Michelle, ¿lo tienes claro? Pero no sabes cuál es la pregunta. No, no hay pregunta todavía. No hay pregunta todavía. Estamos esperando. Estoy en la mitad del enunciado. Es que no quiero que me pregunten nada. ¿Qué porcentaje de las niñas, bebés, hembras, que nacerán en el 2030 en Inglaterra? ¿Estamos bien? ¿Nicolás? Sí. ¿Michelle? Sí. ¿Troller? Sí. Van a cumplir por lo menos 100 años. Pueden sacar todos los internets del mundo. 40 segundos. No se puede. No se puede. Debe ser tramposo. Se podía. No, hermano, es que usted vio Nico las mañas. Mañositos, ¿no? Uy, hijo de madre. ¿Se puede? Es un arepaso. Cartroller 9%, Orlando Rivera 3.5%, Nicolás 11%, Michelle 25%, nadie tiene punto. El 20%. Uy, estuvo cerca, Michelle, pensé que estaba. No, pero es que esto es puro. O sea, viejos, los hombres. Se envejeció la población. Menos uno para Orlando Rivera, ¿no? 3.5, ¿no? En los originales. No, porque dicen que ya. Oiga, la corrección. Explican que los cambios de estilo de vida, que el claro. Sistema de salud, que no sé qué, que si sé cuándo. El sistema de pensiones. No, yo no pregunté nada del sistema de pensiones. No, estoy pensando. ¿Qué porcentaje de las niñas, bebés que nacerán al 2030 celebrarán por lo menos su cumpleaños número 100? 20%. ¿Cómo queda la arepa, escucha? Era exacto. Orly menos exacto. 33, yo tengo menos 21. No, exacto, no dejo claridad. 21, 22, 19, pero 25 para mí es muy lejos. Dime. Orlando tiene menos 33, yo tengo menos 21, Car menos 15, Nico menos 7. Quiero aclararlo del exacto porque son vainazos. No, en esas cosas tan pequeñas no puedo dar tanto mal. Perfecto. Llegamos así con música al final de los originales. Emilio. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con una colección maravillosa de hip hop que surgió en Japón hace unos años con un enfoque muy espiritual. La colección se llama In Your Mellow Tone y este tema lo hace un artista que se llama Aininomiya, Swimming Baby. Sí, ya lo vi.